Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La propuesta del ayuntamiento a Daniela y su familia ha sido guardar las apariencias. Hace casi 3 semanas que Daniela y su familia fueron desalojados de una nave abandonada y desde entonces viven debajo de un puente. El ayuntamiento ha ofrecido un hostal únicamente para Daniela y sus 3 hijos. El resto de la familia tendrá que seguir viviendo debajo de un puente. Finalmente, y a pesar de la insuficiente propuesta, Daniela ha aceptado ante la ausencia de alternativas y el miedo a perder la custodia de sus hijos. ¿El ayuntamiento solo ha guardado las formas o podía haber dado una solución más humana? ¿Se pliega la Consejería de Educación a los intereses episcopales? El sindicato Ustea considera que con esta actuación la Consejería pretende aumentar de tapadillo el horario de religión, lo que podría generar consecuencias devastadoras para la enseñanza pública. Usted ha injustificado modificar sustancialmente el resto del currículum con prisas y sin acuerdos. Van a solicitar la suspensión cautelar y la interposición de recurso contencioso administrativo contra estas instrucciones. Una renta básica universal en Andalucía es viable y además reduciría la desigualdad. El contexto socioeconómico, caracterizado por el incremento de la pobreza y la desigualdad, ha motivado a distintos colectivos sociales, políticos y académicos a plantear alternativas a los instrumentos de lucha contra la pobreza. La renta básica universal es uno de los que más atención recibe. Investigadores han realizado un estudio, el primero concretado para Andalucía, donde analizan la viabilidad financiera de la renta básica universal en nuestra comunidad autónoma. Este estudio está publicado en Paradigma Media. La ley Mordaza cumple 4 años y aún está vigente. Así es. Esta ley Mordaza ha dejado ya un balance de más de 50.000 multas por falta de respeto y o consideración y una media de 48 multas diarias. Amnistía Internacional ha recogido 130.000 firmas para su derogación. El PSOE no apuesta por derogarla, únicamente por reformarla, eliminando algunos artículos pero dejando otros que siguen atentando contra los derechos fundamentales. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma. Todas estas noticias las puedes encontrar desarrolladas en nuestro periódico digital Paradigma Media. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Deep-rooted connections. When I look into your eyes, I can see there's something blooming, bubbling up inside, screaming to get out, yeah. But you're too scared to let it. The past still ties you down. You're struggling to breathe. Does he left scars? I'm here to heal for you. And I know. Estos días veníamos siguiendo la información de que se abrirían las piscinas de los barrios de la Fuensanta y el sector sur. Para ello hemos contactado con algún vecino, un vecino de la Fuensanta, que se llama Javier Pérez, que ha atendido nuestra llamada amablemente. Buenos días, Javier. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Pues muy bien, estamos no, muy bien. ¿Nos podemos refrescar o no en las piscinas de la Fuensanta? Bueno, pues sí, ya desde ayer se dieron la puerta de la piscina por fin. Uh-huh. Para nuestro gusto, pues demasiado tarde, pero hemos tenido que esperar demasiado este año, pero por lo menos ya podemos disfrutar de la piscina en el barrio. Es una instalación fundamental, ¿no? es un pulmón para el barrio, vamos. Javier, buenos días, soy Inés. Buenos días, Inés. Me comentaste que estáis un poco descontentos con algunas cuestiones, pero que antes de denunciar o de manifestar esas cuestiones, queríais que la piscina estuviera abierta, ¿no? Sí, bueno, que claro, como todo ha sido tan, digamos, tan raro, ¿no?, durante estas últimas semanas para conseguir que la piscina abriera, porque mientras iban resolviendo el tema de los contratos para el mantenimiento, para la gestión y demás, los vecinos y las vecinas íbamos sabiendo cosas casi al mismo tiempo, ¿no? Como era, por ejemplo, el tema de los precios o el tema del horario, y muchas de las cosas pues le iban cambiando. Cada día que pasaba te enterabas como de algo nuevo. Nunca sabías distinguir entre lo que era real y oficial, de lo que era, a lo mejor, era un rumor o era lo que. En fin, casi una semana un poco angustiosa en ese sentido. Entonces, cuando ya se ha abierto y se ha hecho efectivo, pues tanto los horarios como los precios y demás, pues sí, verá que nosotros tenemos que volver a reunirnos el lunes que viene por la tarde, hasta mañana, para ver un poco cómo va a quedar la historia, porque de principio lo que nos parece es que hemos conseguido cerrar la piscina, pero se abre con un horario más reducido del normal. Uh-huh. Y además pues con unos precios que nos parecen que no han desquitado todo lo que en un principio nos comentaban que iban a desquitar. Son muy caros la entrada a la piscina. Bueno, está en torno a 5 euros la entrada. Lo que nosotros más hincapié hacemos es el tema del abono, que el abono familiar se va casi a 150 euros cuando estamos hablando de que hemos perdido pues más de un mes de piscina, ¿no? Y el abono el año anterior estaba en 225. Eso también si tenemos en cuenta que la piscina este año, en este formato nuevo, pues va a abrir una hora más tarde y va a cerrar una hora antes. Javier, entonces, pero según la cuenta, sí, Javier, según tú, ¿cuál sería el horario ideal para que lo puedan usar los vecinos y vecinas del barrio? Pues mira, lo normal que abren las piscinas en Córdoba o en Andalucía, pero incluso en otras partes, pues a las 11 como muchas están abiertas las piscinas, y antes de las 9, tú sabes que porque hemos tenido un verano muy fresquito hasta ahora, pero como aprieta la calor que está apretando, cerrar una piscina a las 8 es un sinsentido, no tiene mucho. ¿Hasta qué hora la abrirías tú, Javier? ¿Hasta qué hora la abrirías tú, pues, si de aquí dependiera? Mínimo a las 9, y después, o sea, tenerla abierta de 11 a 9, y después, nuestra piscina de la Fuensanta tenía un proyecto muy bonito, que era los fines de semana, que era la piscina nocturna. Los viernes y los sábados se cerraban a las 9, y a las 10 se volvía a abrir, y se mantenía abierta hasta las 2 de la mañana. La piscina se llenaba de familia, de mucha gente joven. Se hace un calor tremendo a esa hora, claro. Claro, y disfrutando de un ocio nocturno alternativo, que es muy interesante en una ciudad como Córdoba, que además en verano, pues la gente que nos quedamos, pues no tenemos muchas opciones. Y es un ocio musano, muchos jóvenes, que muchas veces dice otras jóvenes, piscina noche, se valía en absoluto súper bien, muy buen clima, todo muy tranquilo, y es un ocio muy musano. Y es utilizar al máximo unas instalaciones que están en el barrio, para el barrio, ¿no? Darle la máxima utilización posible. Pero Javier, ¿tú crees que alguien entiende que los que nos quedamos aquí, no como otros que se van por ahí, por Valencia, pues los que nos quedamos aquí en Córdoba pasando el calor, como mínimo podríamos refrescarnos con una piscinita, ¿no? Claro, como mínimo, pero sobre todo estando ya las instalaciones disponibles, ¿no? Porque Javier, estuviéramos hablando, peleando para montar una instalación nueva, pero es que están ahí, entonces hay que sacarle el máximo beneficio a esas instalaciones que están. ¿Y el servicio de noche de viernes y sábado, creo que era, se va a mantener este año? No. Qué pena, ¿no? No, Nos han dicho que no, el lunes por la tarde hemos quedado en volver a hablar, el grupito de vecinos y vecinas que estábamos un poquito siendo el motor de toda esta historia, vamos a volver a sentarnos a hablar y vamos a ver si podemos pues negociar con el ayuntamiento, con la empresa que lo está gestionando, porque es un servicio que es una pena que se pierda. Es como si se da un paso atrás, ¿no? Decir, ostras, pues sigue abriendo la piscina por las noches, se abre tarde, se abre público y ahora de pronto desaparece ese servicio, nos parece que es una tontería. Vale, pues esperemos, Javier, que vaya todo bien y que se puedan solucionar subsanar esas cuestiones, ¿no? Y que podáis disfrutar, sí, de la piscina durante el día y durante la noche, los fines de semana. Estaremos, claro, pendientes. Vale, y lo que está claro es que, porque muchas veces hablamos en la calle, gente, ¿no? que esto se ha abierto porque los vecinos y las vecinas no han estado quietos. No hemos parado, se recogieron 2.100 firmas en 4 o 5 días, eso fue impresionante. Uh-huh. Y hemos estado dando mucha caña como una gotera, esa, cayendo, y gracias a eso pues tenemos la piscina abierta. Ahora habrá que seguir peleando para seguir consiguiendo las cosas que teníamos ya antes, y no pedimos nada nuevo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?